Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Ahí estamos, noche de martes 17 del 3 del 15. Oye, ¿cómo vuela el tiempo? Que estamos ya nada en Semana Santa, que tenemos la primavera a la vuelta de la esquina, que tenemos la Semana Santa y que ya los días, oye, que ya nos vamos sacudiendo el invierno, aunque hay ramalazos. Tengo el trío hoy más corto de lo habitual, el trío de Noemí. Así que voy a aprovechar y voy a colar antes una. El pasado 11 de marzo, el miércoles pasado, os presenté una canción porque tuve el álbum y yo estoy disfrutando mucho descubriendo a Síncope, que tiene nuevo álbum, se llama Museo de Rejas Limadas, y el miércoles pasado os pinché esta canción que se llama Mientras dormías, el sueño, Museo de Rejas Limadas, Síncope, Oldie Motel. Te he arrancado mientras dormías flores para mis dolores que en tu boca crecían, y con gotas de rocío me he hecho una infusión, me las he comido, bebías, bebías. Que en tu boca reía, y lo he hecho con cuidado para no dañar la raíz y sembrarlas en mi prado. Para regarlas he quedado con nubes que han de parir y poliniza mi prado una horda de colibríes que se ríen si les vea que dejan dentro de ti. Con junco de tu ribera han ido blando para dormir. Mientras dormías, tú no lo sabías, yo te estaba soñando. mientras dormías yo te estaba soñando, del álbum Museo de Rejas Limadas, el nuevo álbum de los extremeños Síncope en Oldie Motel en Rock FM. Ahora sí, el trío. Os recuerdo que dentro de una hora estaremos con la alquimia de los magos Dire Straits. Alchemy, Dire Straits Live, 23º de los 50 esenciales en Oldie Motel. Y ahora llegan muchas mujeres de golpe. Para empezar, la que nos manda el trío. Hola, Oldie, muy buenas. Me llamo Noemí, soy de Gijón y tengo 32 años. Trabajo de camarera en una cafetería donde a todas horas tenemos puesta Rock FM. Este trío es una especie de homenaje que hago a todas esas mujeres rockeras, entre las que me incluyo, porque ellas también han hecho y siguen haciendo grandes canciones en la historia del rock and roll, así que allí van. Skinny little bitch. Skinny little bitch.